Yeah. Bad girl. Miami, Barcelona, ahí. La cadena le brilló en lo oscuro. Huele a bacara fumándose un puro. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Cómo me mira, el deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Yo me puse